Y esta es mi madre. Pues la cámara primero tenía. Esta me la regaló mi hermana. Tenía una que me había regalado una tía mía que vino de Francia de aquellas. Pero esa fue un poco más adelante, ¿no? Esa Thanos. Esta me la regaló mi hermana para un cumpleaños. Y bueno, ¿no? Yo luego empecé a hacer la foto a mi hijo, que fue el que más le hice fotos. Mi hijo nació en el 77. Y estaba haciendo constantemente fotos. Y bueno, a mi madre también. Bueno, a mi madre al que pillara.